Bueno, sí, buenas noches. Estamos muy contentos. Estamos recibiendo las últimas misas. Aparentemente tenemos una diferencia ya importante a nuestro favor, así que, creo que decir que hemos ganado la interna, ¿no? Aparentemente. Nos ha ido muy bien también en la elección a nivel general. No tengo todavía los resultados definitivos, pero, lógicamente. Estamos sumamente contentos, hemos hecho un gran trabajo, hemos trabajado muchísimo, todos han trabajado con un equipo realmente de gente que ha colaborado incansablemente, porque hay que ver que todo lo nuestro fue bastante rápido, hubo que armar todo en poco tiempo, y felicitar a Jorge, a Lenzi, que ganó, por supuesto. Y al doctor Colonial, yo ya le había dicho cuál era mi posición y la mantengo. Yo quiero seguir trabajando juntos porque creo que tenemos por delante un destino realmente muy importante, en la figura de Sergio, que ya lo dije una vez, no tengo duda que va a ser el candidato, no el candidato, el futuro presidente de los argentinos en 2015. Así que nosotros nos encolumnamos con fe, con vocación, con muchas ganas en ese proyecto. Lo vamos a apoyar y queremos que todos los que votaron hoy por el Frente Renovador, sea la lista 1 y la lista 2, seamos uno solo en la elección de octubre, porque nos va a dar una fortaleza que nosotros mismos hoy podemos dimensionar. Es muy prematuro para hablar ahora, pero ¿se va a mantener la integración de la lista 3 y 1? Mirá, acá está el escribano, el diputado Lizalde, que puede hablar más de los términos técnicos. Yo lo que tengo entendido, hasta donde me informé, es que una vez que se hace la interna no se puede modificar. Pero eso será una cosa que si hay alguna posibilidad lo hablaremos. Yo lo había manifestado públicamente antes, de que no me gustaba el método, que me parecía que un método que no refleja la voluntad del voto no es bueno. Pero vuelvo a repetir, si nos tenemos que atener a ese método, será así. Pero mi mensaje es que todos, absolutamente todos, los que votaron por las dos listas, los quiero en octubre. Y seguramente vamos a hacer más. Así que vamos a trabajar en ese sentido, absolutamente. ¿Puedes hablar con Craniale? No he podido. No he hablado con nadie de las otras listas. Reitero, mi agradecimiento a todos. Estamos sumamente contentos. Sigan con Ricardo, que por ahí está un poco más suelto que yo para hablar. Felicitaciones, muy bien. Vamos a hablar entonces con el diputado Ricardo Lizalde. Ricardo, ya un poco más tranquilo, ¿no? Bueno, estamos todavía procesando datos. Ustedes ven que esto está desbordado. Hoy es un día para mí, políticamente, para Saladillo, inédito, histórico. Estamos hablando de una jornada cívica donde la población ha expresado claramente el mensaje. Difícil a estas horas de decirlo, pero acá hay un mensaje político muy claro que nos está dando la ciudadanía de Saladillo. Creo que debemos hacer una lectura un poco más tranquila en los próximos días, analizar los resultados no solamente del interior, sino de la planta urbana, y ver que nos ha dado un mensaje muy claro, no solamente al Frente Renovador, sino un mensaje para arriba a nivel nacional y en lo local. Qué decirle a ustedes, que saben que hace 30 años que no veíamos una jornada democrática como la de hoy, pero a su vez contundente. Entonces, el nerviosismo los días anteriores y muchas cosas que hemos pasado, que nosotros jamás las hemos provocado, evidentemente tenían una razón de ser. Nosotros no manejábamos encuestas, pero sabemos que tienen los resortes de poder. Evidentemente estaban sabiendo que la ciudadanía iba hoy a expresar un grito, este grito que efectivamente hacia el futuro los políticos tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Y qué mejor que escuchar a nuestros ciudadanos, a nuestro pueblo, ¿no? Ricardo, me imagino que debe ser un plus el caudal de votos que recibió, además de haber ganado la interna, ¿no? Bueno, es impresionante. Ustedes han visto lo que hemos trabajado estos días, lo que ha sido esta campaña, lo que es impecable, maravillosa. Ha sido levantar la vara de lo que significa hacer una campaña. Yo he viajado por estos días por muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires. No había en ningún pueblo, ni siquiera en La Plata, el nivel de campaña política que había aquí en Saladillo. Hemos podido llevar el mensaje, expresar lo que los vecinos realmente ponían como necesidad, y creo que hemos podido comunicar lo que queríamos expresar en esta elección. Estamos muy contentos por la elección de Sergio Massa. Vemos que en la Argentina también se está hoy dando gestación, están haciendo un nuevo espacio político que, si Dios quiere, en el 2015 va a ser gobierno. Nosotros estamos en ese proyecto político y, además de la excelente elección en forma individual que hemos hecho como lista dentro del Frente Renovador, a nivel general, aún con la sumatoria de todo el espacio, estamos en condiciones de pelear palmo a palmo las elecciones de octubre. Y les recomiendo a toda la ciudadanía que se compren un fotochar, porque las tres listas de Saladillo seguramente vamos a entrar cabeza a cabeza, y estamos viviendo, poniendo la piedra angular, la piedra fundamental, un mojón, un cambio republicano y democrático en esta ciudad hegemónica por 30 años. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias.